De Moreno, 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día y buenas tardes. Arrancamos la mañana, post sesión del Consejo Deliberante, que siempre es extensa, siempre lleva tiempo. Escuchar tres veces para establecer una síntesis y presentárselas a ustedes en esta mañana de jueves 14 de julio. Inhabitual decir la fecha, por lo menos de mi parte. Ayer una conocida me preguntaba, más que preguntarme, me dijo, ¿y sobre Fito? Y la verdad, Fito Páez es un cantautor extraordinario, un hombre comprometido con la vida, de registro popular y masivo. Tanta ola puede despertar aquel que sabe de pasiones, que con una frase tomada de una extensa carta eriza la piel de los porteños que se vistieron de amarillo y en cantidad, desproporcionada para muchos, inesperada para otros, el domingo pasado. Y no es que vivimos en democracia. Me da asco Buenos Aires. Se harán grafitis y pintadas. Se lo va a idolatrar más a Fito Páez. Y se lo va a odiar más a Fito Páez. Es una expresión. Si dijera es una mierda Buenos Aires. ¿Qué te pasa Buenos Aires que sos una mierda? Por ahí se tomaba parte de esa canción. O se quedaban con la palabra mierda. Ahora me da asco. Provoca en sectores pseudo independientes del periodismo, en sectores más bien pacatos de la sociedad porteña y de la clase media o el hombre mediocre de ingenieros que siempre utilizo. ¿Cómo es posible que un hombre de la cultura pueda expresarse de esa manera, utilizando tales palabras y descalificando tanto a aquellos que fueron a expresar democráticamente el acompañamiento a? El fanatismo existe y las equivocaciones siempre están a la orden del día. No es por la frase tan utilizada, tan mellada, tan despiadadamente bastardeada. El que hace se equivoca y el que no, tan solo opina. Ese me da asco Buenos Aires es desde una posición ideológica, subjetiva, de un hombre que cree en el momento histórico y que observa desde su cristal lo que debería ser la Buenos Aires, tal vez la del Bicentenario, de multitudes por las calles, mientras que en las laterales marchaban los pueblos originarios que no comulgan ni comulgarán, que no aceptan la institucionalización, que piensan que esto es una mierda. Pero vale la pena pararse en ese lugar, en aquel momento, en aquella fiesta, en los colores celestes y blancos, en la patria grande, la que soñó San Martín y Bolívar. En la Rosario sin marginados, sin cinturones periféricos en donde el hambre mata. El Paco también. No está mal que se exprese Fito Páez. La dimensión está dada porque lo dijo Fito Páez. Si a los pibes en Capital Federal, la Metropolitana o la Federal, los agarran de los pelos y se los llevan, ocultan la pobreza, luce mejor Buenos Aires. Luce más amarilla para bailar con la música de Queen. Para el gestor que no gestó nada. Para la cultura que no es la que muchos porteños desean o lo que cierto sector de la intelectualidad quiere, potencialmente, porque lo tiene Buenos Aires. Me inclino más por lo que me decía ayer un compañero de esta radio. Teniendo todos los recursos, esa Buenos Aires amarilla, pro, decidió seguir ocultando a los pobres en lo que se llama invisibilización. Mirá que es rápida Buenos Aires. Todo es a máxima velocidad porque porta el título de gran ciudad, la capital. Pero te detenés en un semáforo y mirás a los pibes y tras ellos la cana hace su trabajo, el trabajo de limpieza. Si me da asco Buenos Aires, si uno empieza a buscar y encuentra rápido todo lo que la política de la gestión actual, las anteriores tenían, sí, por cierto, pero de la gestión actual, ofrece y mucho. Desde una lectura electoral todo se rompe, porque el tipo ganó en todas las comunas, ganó en el norte y ganó en el sur. ¿Eso impide decir me da asco Buenos Aires? La verdad que no. Y como vivimos en la época de latinalización de la política, y en la televisión ya latinalización es la exhibición prostibularia de todo aquello que se pueda, que se desee y lo que se quiere. No nos da asco saber que 18 niños mueren por día en la Argentina. No nos da asco la trata de personas. No nos da asco la arcaica y obsoleta estructura de la Iglesia que se opone a todo avance que tenga que ver con la identidad y fundamentalmente con la libre elección. A conciencia, no desde el rígido pensamiento religioso que establece como mecanismo principal la culpa, que rige la vida, que salva y condena. No nos da asco que los pibes sean ya no judicializados, encarcelados y condenados sin juicio previo. No nos da un poco de asco saber que en una escuela no hay ni lo mínimo y sin embargo las clases se dictan. No nos da asco cómo los adultos imbéciles condenan a los chicos en Capital Federal porque tuvieron la idea loca de hacer una toma o en realidad tuvieron la idea de organizarse para defender un derecho. Hay muchas causas y consecuencias que nos deberían dar asco. Pero para una sociedad como esta, de la que, si bien somos parte, no me siento representado por vastos sectores de la sociedad. Ni esos sectores estarán representados por lo que estoy diciendo. Aquí está la democracia y esto lo permite y lo habilita. No solamente quiere servido en el plato, bien cocinado, el menú del día, sino que existan alrededor sombras que perturben, imágenes que incomoden, que destruyan el paisaje soñado, de un país que ya no es. Pero esa estúpida y loca carrera de creer que se puede volver al anterior cuando fue arrasado todo, hace que la expresión tenga mucho más fuerza y peso. Y nos quedemos en esto, en la expresión. Si genera tanto, no es solamente porque quien lo dijo es un tal Fito Páez. En algún lugar interpela e incomoda, no solo a los que visten de color amarillo, sino todos aquellos que hacen lo imposible para ocultar lo que todos los días nos debería dar asco. 9:33, Miguel Ángel Costas, el compañero que se quedó, y junto con él iremos a Las Flores porque hay un móvil. Quédese allí, usted que tiene problemas todos los días, porque todos los días hay problemas con los cortes de energía eléctrica. Les voy a comentar y vamos a poner en el aire la cobertura realizada ayer en el Consejo Deliberante. Edenor, energía eléctrica y demás. Y demás. Y vamos a escuchar el testimonio, esperamos tener el testimonio, de una familia de Cuartel Quinto, a propósito de la salud o de la enfermedad y la muerte. Y seguramente vamos a tener tu compañía, comunicándote al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Hoy en la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. Está más tranquilo el hombre. Yo estoy intranquilo. Rubén Bustamante quien les habla. 9:34, ya venimos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. ¿Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés? ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. FM Moreno, punto uno, estación de radio. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil en Recorte Informativo. Cintia Medina está ubicada en la Sala de las Flores. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Hola. Hola, sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, perfecto. Adelante, estás allí en la Sala de las Flores. Sí, estamos acá en la Sala de las Flores. La Salita de las Flores empezó a funcionar hace una semana aproximadamente, Cohen, porque, bueno, se estaban haciendo refacciones, se pintó la salita, pero también era necesario hacer algunas refacciones de mantenimiento porque los baños no estaban en condiciones y los desagües tampoco. Así que podemos decir que la salita no funcionó por 3 meses y hace una semana que está funcionando. Esto por un lado. El plan remediar, a su vez, tiene un refuerzo en este último tiempo por las infecciones respiratorias. Hay que tener en cuenta también lo que sucede en el hospital y lo que nos informó Galloso. Entonces se está trabajando con refuerzo. Hay medicamentos en este momento del plan remediar específicamente para lo que son las enfermedades respiratorias. El tema de pediatría, por otro lado, está en este momento hay un pediatra que está atendiendo. Hay 15 turnos para la atención de un pediatra y atiende 3 veces por semana. Hola. Hola, bueno, ahí se nos cortó la comunicación con Cintia Medina. Vamos a tratar de recuperarla. A Cintia Medina y a la comunicación. 3 meses realizando tareas de refacción en materia de infraestructura allí en la Sala de las Flores. Imaginamos que se dispuso algún tipo de articulación tanto con Catonas como con la Salita de la Fortuna para responder a lo que es la atención primaria. El plan remediar, lo escuchabas, refuerzo que estaría enmarcado o encuadrado en lo que se conoce como el IRA, que es el programa de infecciones respiratorias agudas, y que todos los años la provincia de Buenos Aires articula con la municipalidad para fortalecer el esquema de prevención o atacar las enfermedades que ya están dispuestas por calendario. No está en este momento la doctora Diana Delos, que está de licencia. Así que en instantes vamos a recuperar la comunicación telefónica con Cintia Medina. Miguel, un separador, buscamos esa comunicación. Claro, tenemos un problema en el celular. Si no, nos metemos y empezamos a entregar algunas pautas de lo que ocurrió ayer en la sesión del Consejo Deliberante. Muy pocos concejales están trabajando. Están trabajando. ¿Cómo impactó en ustedes la información oficial de las salidas del ex comisario Alfredo Fanchetti? Recorte informativo. El otro periodismo. No nos sorprendió, porque nosotros teníamos información de que este sujeto tenía salidas y visitas todo fue el horario, ¿no? Lo único que se hizo fue corroborar lo que nosotros veníamos señalando. Nosotros desde junio de 2007 venimos diciendo que Fanchetti tenía salidas, tenía visitas y realmente tenía un estilo de preso VIP. Pía el asesino vestido de policía. Bueno, las máquinas hoy no nos juegan una buena pasada. Pero lo vamos a sacar adelante. Recuperaremos la comunicación telefónica en instantes si la empresa se digna a prestar un mejor servicio. Y si no, haremos la denuncia en la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos. Que reciben el papel de la asociación, las empresas, y después saben lo que hacen ustedes. Las empresas. Hablando de empresas y de papeles, ayer en el Consejo Deliberante se habló de una empresa, de la empresa Edenor. Y algunos tomaron en cuenta, hicieron un sabio reconocimiento, que la privatización de los 90 goza de extraordinaria salud. Esto es incremento patrimonial de la empresa Edenor. La semana que viene me comprometo a explicar algunos detalles obtenidos en encuentros, vamos a llamar extraoficiales, de gente que conoce de la materia energía, de lo que ocurre con Edenor, de la diferencia que hay entre Edenor y Edesur. ¿Usted sabía? Sí, sabe que cuando paga la tasa de servicios generales, ABL para los porteños, para nosotros, ex alumbrado, barrio y limpieza. Si se fija en los ítems, esos que se detallan y que pocas veces se leen, le pagamos a la empresa Edenor algo así como 18 pesos. Todos los meses, en realidad es bimestral, o las tasas son mensuales. Lo cierto es que la empresa Edenor recauda, y mucho. Pero no hay cable que aguante. No hay cable que aguante la situación que hoy requiere la población ante el frío. Mucho frío. Entonces, se ha dicho que somos electrodependientes. No, si se consigue querosén, como antes, se consigue el querosén. ¿Está Cintia? Ya te voy a contar lo que ocurrió ayer. Tan solo un título para invitarte a que te quedes. Se dijo en el día de ayer que de ser necesario, se van a contratar algunos micros para ir a Pilar con todos los vecinos damnificados. Y se hará el reclamo pertinente. Claro que en Pilar le van a decir, ¿nosotros qué tenemos que ver? Somos Edenor, pero las inversiones no son las que nosotros deseamos. Somos empleados. Se comprende. Se entiende. Se aplica. Esto lo dijo en el día de ayer el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. Faltaron muchos concejales. Hola. Faltaron muchos concejales del oficialismo, también de la Unión Probum. Recuperamos la comunicación telefónica con Las Flores. Puede ser por los cables de alta tensión, que tenemos dificultad. Adelante, Cintia Medina. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Estamos acá con Hugo también, hablando. No sé si llegaron a escucharlo a Hugo. No, para nada. No, bueno, te estaba contando en primera instancia, a ver si escuchaste esa parte, que la salita estuvo cerrada por 3 meses, que hace una semana que está atendiendo, y estamos acá con Hugo, que nos decía que se atiende acá hace mucho tiempo, y le preguntábamos, bueno, ¿qué hizo en estos 3 meses cuando la salita estuvo cerrada? Hugo, por favor, contanos. Y bueno, iba al hospital de Moreno, me quedaba otra, ¿qué va a hacer? ¿Tenías que esperar mucho ahí? Sí, cuando tenía que sacar turno para el traumatólogo, esas cosas, tenía que estar de la 1 a la mañana, amanecerme, ¿eh? A veces estar hasta las 2 de la tarde. ¿Y acá para que te atiendan, a qué hora tenés que venir? Bueno, acá una hora, 2 horas, ya, cuando mucho espero 3 horas, más no espero. La gente se acostumbra a esperar. Sí, bueno, estamos acostumbrados, ¿qué va a hacer? Hay que tener paciencia. Me decías que hace 2 años te atendés acá. Viene la mayoría de la gente del barrio. ¿Cómo ves vos que funciona la salita? Y siempre la gente de acá del barrio, ¿qué va a hacer? No tiene otra solución. Si no, le queda muy tras mano para el hospital y todo. Hay otras unidades sanitarias acá. Por ejemplo, la de La Fortuna tiene guardia de 24 horas. ¿Vos ves que funciona? ¿Fuiste alguna vez a esta salita? No, nunca fui a esa salita. No, siempre viví acá. Como acá estoy cerquita, 7 cuadras, así que siempre concurro acá. Bueno, ahí lo escuchabas a Hugo, Rubén, ¿lo escuchabas bien? Sí, lo escuchaba muy bien, así que durante 3 meses los vecinos de Las Flores debieron concurrir al hospital. No digo todos, por lo menos vamos a tomar, para no caer en la generalización absurda y que después provoca algún tipo de malinterpretación. Hugo es uno de los vecinos que iba a la sala de Las Flores a buscar una atención, ante el cierre se desplazó al Hospital Mariano Luciano de la Vega. Que aclarar que no fue solamente por la pintura que por 3 meses se cerró la salita de Las Flores. Hubo problemas en el mantenimiento de la salita que ocasionaron que no se podía trabajar de este modo. Hablamos, por ejemplo, de los baños o de canillas que había que cambiar. No había dinero para hacerlo, entonces, esto es lo que se decía desde el área de la municipalidad, tardaba mucho en refaccionarse cosas que eran básicas. Cuestiones como el baño, que es básico, o el agua, que no pierda, por ejemplo. Entonces, uno de los temas por los cuales la salita estuvo 3 meses cerrada fue la pintura, y otro, por supuesto, la necesidad de hacerle mantenimiento a esta salita, que sabemos la cantidad de población que tiene. Hablamos de que chicos, en promedio, en la zona que le corresponden a esa salita son 400 chicos. Te contaba también, Rubén, que hay un solo pediatra en este momento en la salita de Las Flores, que se entregan turnos, se entregan 15 turnos por jornada y atiende 3 veces por semana. Había otro pediatra, pero en este momento no está, o sea que 45 chicos por semana se puede atender. Hubo casos, y esto me contaba la gente, de que hay que venir a la 1 de la mañana a esperar para poder estar entre las 15 personas que luego se atienden. Y esta es la opción, porque sabemos que luego en el hospital Mariano Luisano de la Vega tampoco existe la posibilidad, si uno va a guardia, de que sea atendido su chico. Y esto es lo que me decía también Hugo, uno se acostumbra a esperar. Acá, capaz, tiene que esperar 3 horas, pero me dice, en el hospital tengo que estar a veces entre 5 o 6 horas, yo prefiero venir acá, pero él ya hace 2 años que se atiende. Después también, ¿qué pasa con el plan remediar? Que fue lo que nosotros veníamos trabajando hace muchísimo tiempo. Según lo que podemos averiguar, se espera, y eso es lo que nos contaban acá en la salita, que el plan remediar en el 2011-2012 deje de funcionar, porque estaba establecido así. Esto es lo que nos dijeron. Hasta hace poco tiempo lo que sucedía era que no alcanzaba la cantidad de medicamentos. Ahora hay un refuerzo por el tema de las enfermedades respiratorias, las infecciones respiratorias. O sea que medicamentos hay. Pero el tema es que, bueno, médicos, por ejemplo, todavía faltan y no dan abasto para atender. Eso por un lado. Y hay un brote también de tuberculosis en la zona en estos últimos 20 días. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite fácilmente a través de la saliva, el contacto con el mate, con una persona si toma mate, por ejemplo. Es una enfermedad fácil de transmisión y también provoca mucho daño a aquellas personas que están, por supuesto, con las defensas bajas o no están bien alimentadas. En este último tiempo hubo un brote de tuberculosis o TBC. En estos 20 días hubo 5 casos que fueron registrados en esta salita. Hay 2 clínicos que están atendiendo y también 2 obstetras, debería haber, pero una está de licencia. Así que estos son los datos que podemos obtener de la salita de las Flores. Por supuesto, Rubén, que nada alcanza si sabemos la cantidad de población que hay en esta zona, como ya lo hablamos en el caso de Pamela Berger cuando dialogábamos con ella, y los recursos nunca son lo suficientes para poder atender correctamente. Bueno, muy bien, Cintia. Solo una consulta para hacerte. ¿Podés chequear la información que los vecinos y las vecinas, las personas de allí de Las Flores y zonas aledañas, tienen que ir a 1:00 a.m. a sacar un turno? Bueno, vamos a estar dialogando con los vecinos para preguntarle. Hay que decir, joven, vuelvo a recalcar esto, que hace una semana que está funcionando nuevamente la salita. La demanda hasta que la gente se entere que está funcionando no es la misma, pero esto era lo que ocurría. Hubo gente, y pudimos hablar con algunos administrativos, que en algunos casos tuvo que llegar a 1:00 a.m. para poder conseguir un turno. No podemos decir que esto esté sucediendo ahora o que sucedió esta última semana que empezaron a funcionar de nuevo. Bien, me parece, para precisar ese dato, la gente de administración lo puede entregar y lo compartimos mañana en el programa o hoy, si te parece, para dar un servicio. ¿Cuál es el horario en donde en la sala de Las Flores se entregan los turnos para la atención, para cualquier tipo de especialidad? Porque a 1:00 a.m, con el frío que hace y las temperaturas que van a continuar, es lo que venimos observando hace muchos años, y no por observar hace muchos años es que uno lo tiene que aceptar. Desde ya, las personas que padecen esta exclusión y para acceder a un turno deben estar a 1:00 a.m. Precisar ese dato me parece importante, ¿sí? Hay que aclarar algo más, ahora que vos también lo resaltás. Es que la metodología se ha cambiado en ese último tiempo y la gente viene el día anterior a buscar o a hacer cola para conseguir un turno, y que varía, por supuesto, según la especialidad. Hay que decir que hay un solo pediatra y se entregan 15 números. Por eso. Entonces, enseguida vamos a estar averiguando en qué horario viene la gente para poder conseguir un turno en la salita de Las Flores. Muy bien, allí pasaba Cintia Medina desde la sala de Las Flores. Si hoy podemos, mira lo que te digo. Y el teléfono anda. Y el licenciado Echeverri, que es el secretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad, nos atiende. Le vamos a consultar. No por los 3 meses en tiempo de la sala de Las Flores, sino del plan nacer. Lo vamos a vincular. El nacer con los 3 meses que la salita estuvo cerrada porque se hicieron refacciones. 9:58, quédate, porque estuvimos trabajando hasta tarde ayer en la sala de sesiones del Consejo Deliberante. Hubo quórum y en 2 momentos dejó de haber quórum. Mirko García se levantó a orinar, así lo explicó, cuando hablaba la concejal Graciela Benítez Caballero. Por momentos es bizarro, por momentos aparece algo que, si hubiese existido con la fuerza de hoy, tal vez no estamos señalando las responsabilidades políticas locales.

de una chamaquita que todas las mañanitas, cuando estoy por levantarme en mi cabecera, siento el ring ring. Y es el telefonito, resulta que la chamaca está tan enamorada que tiene miedo de perder mi amor, que tiene miedo de perder mi amor. De una chamaquita que todas las mañanitas, cuando estoy por levantarme en mi cabecera, siento el ring ring. Y es el telefonito, resulta que la chamaquita 15 de la mañana, azúcar, azúcar. Tiene miedo de perder mi amor, que tiene miedo de perder mi amor. Energía necesitamos, energía y pasión. Y si es de multitudes, ayer no hubo pasión, hubo algo de energía. La sesión del Consejo Deliberante mostró lo que hoy el Consejo Deliberante exhibe, trabajo. Vaya, lo sorprendí con esto. Note usted que el Congreso Nacional está paralizado, que la mayoría de los consejos deliberantes, porque lo consulte, no tienen actividad, están en plena campaña electoral. Ha ocurrido en años anteriores en Moreno. ¿Y será porque el año electoral es el año electoral? Les quiero recordar que los defensores y los que llevan adelante el culto a la institucionalidad, quiero decir la mayoría de los partidos políticos, o casi todos los partidos políticos, han destacado la importancia de trabajar sobre ordenanzas, reconocer la ley. Y si hay que trabajar sobre ordenanzas y reconocer la ley, o en todo caso, los instrumentos que existen en la Carta Orgánica, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, faculta al cuerpo a desarrollar todo aquello que tenga como necesidad dar respuesta a los vecinos. De estas comunicaciones que salieron ayer, pero son infinitas. Lo que no había escuchado en otros tiempos es la expresión de sectores del peronismo señalando, con el peso específico de cada una de las voces, señalando lo que en otro tiempo se hubiese dicho: estos son los que no entienden de qué trata el progreso y el desarrollo. Entonces ahora damos cuenta que después de 18 años no solamente nos afanaron las empresas, sino que los que adquirieron aquellas empresas, Segba, te recordás el nombre, Entel, lo compraron con papeles que eran basura. Y entonces la deuda externa tuvo un color distinto. Para los chacales de siempre y los buitres que saben cómo volar. 18 años después, las inversiones han sido mínimas. Y entonces hoy se explica desde cualquier sector que no quiere ver la realidad y que les importa un carajo si la gente sufre o no las consecuencias de una ola polar, que esto tiene que ver con el desarrollo. Y la desinversión como al pasar. Entonces dicen, hay que profundizar. Señores, le demos algún sentido a la palabra. Si se dice hay que profundizar la asignación familiar, es que se debe profundizar para que sea universal. Es decir, algo se puso en marcha y debe seguir ese curso. En materia de privatizaciones, los saqueadores de antes siguen siendo los de hoy. Y entonces la sesión de ayer tuvo este marco, no el que yo he expresado, sino el que vamos a escuchar a continuación. En la primera expresión de Jorge Rubén Mendieta hubo 13 concejales, se retiró a ratito nomás Damián Contreras, luego Adriana Palacio, quedaron con 11. En el quórum se levantó uno, dejó de haber quórum, se suspendió en dos oportunidades la sesión. Comenzaba así, de esta manera, Jorge Mendieta. En Trujuy, sobre la calle Magallanes, hace exactamente casi, va a ser 2 semanas o 10 días, no recuerdo bien, un corte casi en toda la zona que produjo

Mirko García habló rápidamente, lo vamos a escuchar. En instantes nos vamos a trasladar radialmente a lo que se conoce como Feria La Unión, allí en la Ruta 23, ese predio de 26 hectáreas, porque hay actividad y habrá problemas. Cintia Medina se cruzó de la sala al terreno. Primero la energía. Seguimos hablando de lo que no tenemos. Mirko García. Y hablando de responsabilidades, debo reconocer que el gobierno nacional al que yo acompaño tiene una inmensa responsabilidad también en esto. Tiene una cuota de responsabilidad. Pero hay un dato que es interesante. 18 años atrás, a la fecha, la inversión de estas empresas que nos brindan el servicio eléctrico es mínima. Presten atención. 18 años a hoy. Una inversión mínima. Y cuando usted se refiere a los medidores comunitarios, son clientes, son usuarios, clientes aceptados por una empresa a través de convenios, en igualdad de condiciones. Y el 90% de los cortes se dan en los medidores comunitarios. ¿Sabe qué? No se dan en el Country San Diego. Y esto con el mayor de los respetos a la gente que vive en el Country San Diego. No se dan en el Country Campos de Álvarez, no se dan en los Country, los cortes no se dan en los Country. Con esto no quiero decir que la gente del Country no tenga luz, pero por supuesto que tenga luz. Si son ciudadanos que pagan sus impuestos y deben tener un servicio, ¿les parece correcto que no le corten al Country? Pero tampoco deberían cortar a los sectores más humildes. O hay luz para todo, o no hay luz para nadie. Siempre el hilo se corta por los más pobres. Si tenemos luz todos. Y si hay que achicar o hay que ajustar, porque no hubo inversiones nacionales en materia de energía eléctrica, el ajuste debe ser para todos. Siempre los pobres. Y de 18 años a la fecha hay una desinversión notoria, evidente. Vamos a hacer ahora, muévete. Puede hacer que en nuestra vida nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama el racismo. Bueno, como te lo decía, está Cintia Medina, nos habían comunicado, nos habían mandado un mensaje algunos feriantes de allí, de La Unión. En estas 26 hectáreas, no son ocupadas las 26 hectáreas, pero sí adquiere una fisonomía distinta, un sábado y un domingo, desde hace más de un año, ese lugar, ese campo, que en algún momento fue utilizado allá por el año 2002, como espacio para huertas orgánicas. Se dijo en su momento que era terreno de la municipalidad. No es terreno de nadie hasta hoy. Por ahí en Nunca es Tarde, Fernando Ochoa te lo va a contar. Pude hacer una nota en el día de ayer con el concejal Joao. Sobre todo una firma, un nombre que quiero lo recuerde, Geo Ruta. Pero en la Ruta 23, pegada a la misma, allí en el terreno está Cintia Medina. Cintia, adelante. ¿Qué tal, Rubén? Sí, estamos acá con César, con las demás compañeras que están aquí. Hoy nos trasladamos de la Salita de las Flores, dos cuadras. Estamos aquí en el predio donde los fines de semana se tiran los paños para vender los productos que traen aquí los vecinos de la zona. César, contanos qué pasó hoy a la mañana, porque nos decía, bueno, se encontraron, la gente empezó a hablar, se empezaron a comunicar que había personas aquí trabajando en este predio. Contame qué pasó, por favor. Sí, nosotros estábamos en la casa, cada uno de los compañeros feriantes, que siempre nos acercamos sábado y domingo a trabajar acá, y un compañero justo se iba al hospital y ve un par de gente que estaba acá en el predio, que son los de la cooperativa Trabaja, eso, que eran como tres cuadrillas que se componen con 10 compañeros por cada cuadrilla, y le dijeron que venían a alambrar el campo. él se acercó, le preguntó y le dijeron que venían a alambrar el campo. Entonces, va y me dice a mí y a otro compañero, y entonces cada uno tenemos celulares de otro, empezamos a mandar mensaje a otro, a hablar por línea de teléfono, y nos acercamos acá un par de compañeros y le empezamos a preguntar qué es lo que venían a hacer acá. Y sí, ellos nos confirmaron que le citaron en el predio este y que venían a alambrar el campo. Bueno, a todo esto, yo llamo al municipio con la gente que estamos hablando en el municipio por el caso que nosotros tenemos. ¿Con quién hablaron específicamente? Nosotros hablamos con el secretario de Calciguro, que es Carlito, le preguntamos qué era lo que estaba pasando, y me dice: César, yo de eso no tengo entendido que nada, que ahí no se tiene que hacer nada. Entonces me dice: dame 10, 15 minutos que yo llamo y pregunto qué es lo que se está por hacer, o si a lo mejor es un malentendido. Bueno, así fue. Al rato le vuelvo a llamar y me dice que sí, ha sido un malentendido y que venían a alambrar otro predio. Un compañero de ellos había llamado, que se llama Mario Barrio Nuevo, había citado a la cuadrilla acá para alambrar el campo, pero no era este campo que iban a alambrar. Gracias a Dios fue una falsa alarma, porque como nosotros estamos trabajando en conjunto con el municipio, yo creo que era el deber de ellos avisarnos qué es lo que se estaba por hacer acá. Por eso nosotros nos acercamos y le preguntamos a la cuadrilla y nos habían confirmado que sí, que iban a alambrar el campo, que para eso lo citaron. Que hace 15 días ya tenían que hacer eso y lo habían suspendido por no sé qué motivo. Entonces nosotros, como estábamos hablando con otra gente que también está en la misma situación que nosotros, que no tiene trabajo y que está trabajando en las cuadrillas, le preguntamos, y había un montón de compañeros de las cuadrillas que había unos cuantos que vienen y tiran el paño acá. Me dice: si ustedes vienen y se paran de mano acá y nos dicen que nosotros no vamos a alambrar, nosotros no vamos a la casa. Si nosotros lo que menos queremos es alambrar este campo, porque lo que queremos es venir a trabajar sábado y domingo. César. Que ganamos, no alcanza. César. Sí, Cintia, a ver. Nos ubicamos, nos ubiquemos nosotros todos. Lo que está diciendo César es que iban a alambrar todo ese campo. ¿Qué es lo que se iba a alambrar? ¿Qué es lo que le dijeron, César, del lugar que iban a alambrar? Porque hay que decir que hablamos de 26 hectáreas, no como bien nombrado, pero el lugar que ellos ocupan será una manzana. Dos manzanas serán lo que ocupan. ¿Qué es lo que le dijeron ustedes específicamente? Acá está Roxana, vamos a preguntarle a ellos también. Roxana, ¿dijeron algo de lo que iban a alambrar a ustedes o César? ¿Dijeron algo de lo que iban a alambrar o en realidad solamente le dijeron que estaban esperando el camión? Sí, dijeron que le citaron para alambrar el campo. Ellos decían el campo, no, en el campo estaban acá, en este campo, donde nosotros trabajamos sábado y domingo. Supuestamente, si me dicen, venimos a alambrar el campo, nos citaron para alambrar el campo, yo pienso que es este campo. No soy algo que a mí me dijeron van a alambrar otro campo, ¿viste? Bueno, después empezamos a hablar con la entidad del municipio y ahí nos dijeron que no, que este campo no era el que iban a alambrar, que iban a alambrar otro. Bueno. Está bien, pero a ver, vamos, porque tiene lo que dice Rubén, son 26 hectáreas de este campo que ustedes están mencionando. No son estas 26 hectáreas, sino lo que ellos calculan es que son estas dos manzanas que ocupan los feriantes para vender. Bueno, está César acá, ¿te parece? ¿Querés realizarle otra pregunta? No, está bien, Cintia. Solamente esto. Se va a alambrar la parte que usan ellos, que es importante. Yo imagino que se tiene que alambrar todo el campo si la idea es preservar todo aquello que está en discusión, si la municipalidad puede incorporar ese lote, esas 26 hectáreas, al banco de tierras. Si alambran un pedacito y el otro queda libre, los feriantes van a ir hacia ese otro lugar que queda libre. Lo van a limpiar y van a empezar a trabajar ahí. Bueno, vamos a buscar más precisiones por el lado de la Subsecretaría Técnica de Inspecciones, ¿sí? Lo concreto es que... Lo que podemos informar desde aquí y también lo que pudieron averiguar ellos, porque lo que me decía Roxana y otros vecinos que están acá, apenas nosotros nos enteramos de esto, hay que decir que eran 30 personas las que estaban aquí, eran tres cuadrillas, cada una de 10 personas aproximadamente, que limpiando estaban acá y decían que iban a esperar un camión porque se iba a alambrar el campo. Ellos llamaron por teléfono, hablaron con el secretario de Siguro y le dijo que esto no era así, con Carlos. que no sabían que era para alambrar otro campo. Bueno, vamos a seguir averiguando, pero esto es lo que tenemos para informar desde aquí, desde lo que nos dicen los vecinos también. Una última consulta. ¿Las cuadrillas se fueron? Sí, se fueron. No vemos ninguna ahora. Están más adelante, nos dicen, por ruta 23 yendo hacia el cruce Castelar. Bueno, lo que tenemos que informar, Cintia, que esas parcelas o esa tierra que se iba a entregar a los feriantes para que se desplazaran de este lugar a uno muy cercano donde funciona un comedor, ese lugar debía ser alambrado. Así fue informado y así están en constancia de los feriantes con el acuerdo suscripto con la Municipalidad de Moreno en su momento. Sí, sí, esto fue así. Puede ser que el alambre... Por eso te digo... Más que la puntualidad de la información, es de qué manera se trabaja lo psicológico para que los feriantes vean si este fin de semana pueden estar allí o no. De hecho, eran dos fines de semana más y han pasado más de dos. O el otro lugar no va a contener a todos, o todavía es bastante irregular la situación de esas tierras para que la municipalidad tenga algún tipo de intervención, que ya la tuvo cuando mandó a la policía aquel fin de semana e impidió que los feriantes tiraran sus paños. Buen trabajo, Cintia, desde allí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 10 y 26 minutos. ¿Tenés algo para seducirme, Miguel? Radialmente, ¿no? Aclaro. Siempre es importante. 466-6559. Mensajes de texto al 1561-540359. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Quiero un mate y una galletita. Se está comiendo todo, Miguel. No va a dejar ni una, tía Farruca. Y no cobramos la publicidad ni el chivo. Ya vamos a regresar al Consejo Deliberante. En lo que ocurrió ayer, por supuesto. Esto que tiene que tener, en vos que escuchás la radio, algún tipo de vinculación. A ver... Seducción. Yo dije seducción y el tipo dice que tiene algo de seducción. Bueno, te decía lo de la luz. Lo de la luz. Lo de la energía eléctrica. Quédate porque aparece una resolución, hay expresiones y sobre todo hay un momento en donde Jorge Mendieta asume que hizo muchas cosas por obediencia debida y le pidió al miembro informante del oficialismo que deje de mentir. Y vos sin luz. Sí, dale. Seducción. Todo esto es un juego. We'll be right back.

porque esto es lo que nos pasa a todos, no solamente a esta familia, que padece el maltrato y el abandono. Gisela, buen día, ¿cómo te va? Buen día, acá andamos. Bueno, contame por favor y contale a la audiencia qué ocurrió con tu abuelo de 90 años. Bueno, el día sábado mi abuelo se sentía mal. Empezamos a eso de las 5 o 6 de la tarde a llamar una ambulancia. Llamamos a 911, nos decían que nos comuniquemos a 107. Después primero, después llamamos al hospital de Rodríguez, me dijeron que no, que nos pertenecía al hospital de Moreno. Después llamé de vuelta al 107 por un teléfono de línea y me dijeron, ¿cuánto años tiene tu abuelo? Y yo le dije 90. Ah, es la edad, mamita, quédate tranquila, me dijeron. ¿Pero cómo te dijeron? ¿Cuántos años tiene tu abuelo? Me dijeron. 90 años, le dije. Ah, quédate tranquila, que es la edad, me dijo. Es la edad. Ajá. Y entonces, bueno, volvimos, estuvimos con una ambulancia. Después de 3 horas llegó una ambulancia. Lo llevaron a mi abuelo al hospital de Moreno. Una vez que entró ahí, lo tuvieron en un pasillo. Te interrumpo, Gisela, te interrumpo en lo siguiente. ¿Ustedes sí. viven en dónde? ¿En el Milenio? ¿Dónde vivimos? Sí, en Cuartel Quinto. En el casco vivimos nosotros. Repetime, por favor. En el casco. En el casco. Estamos en el límite de Rodríguez y Moreno. Bien, correcto. Adelante. Una vez que llegamos allá, a mi abuelo ponen en una camilla en el pasillo, esperando a que venga un doctor. Bueno, después de más o menos media hora, 40 minutos, llega el doctor y lo atiende. Le pone un suero y viene y dijo que lo iba a tener toda la noche en observación. Mi mamá tiene problema de prótesis y ella no podía estar parada con él sosteniendo del brazo. Entonces tenía que entrar yo, nos tomábamos entre mi mamá y yo. Y bueno, lo único que le pedí fue una silla. Y me dice, no señora, acá no hay sillas, me dijeron, en el hospital de Moreno. Digo, pero mi mamá no puede mantenerse parada. No, arríglense como puedan, me dijeron. Bueno, después cuando estábamos ahí, necesitaba cambiarlo a mi abuelo, necesitaba cambiar el pañal, y mi mamá no puede hacer fuerza. Cuando le dije a la doctora, no me puede conseguir una enfermera para que me ayude a cambiarle el pañal, y me dice, fíjate, arreglate vos, me dice. Cuando me dice así, yo le digo, no puedo, le estoy sosteniendo el brazo a mi abuelo, porque movía el brazo y se le podía infiltrar la aguja. Y bueno, empecé a ir a llamar a mi mamá que estaba afuera, y le digo, buscamos un enfermero para ayudar a cambiar al abuelo. Cuando ya trae el enfermero, dice, pero acá son dos, tan infelices pueden ser, dijo. Bueno, estábamos ahí nosotros. Después, cuando viene el doctor de vuelta a cambiarle el suero a mi abuelo, me dice, a mi mamá le dice que le daba el alta a la 1:30 de la tarde, de la madrugada, perdón. ¿Qué le da? Que le iban a dar el alta a tu abuelo. Sí. ¿Y estaba bien tu abuelo? ¿Estaba estabilizado? No. Gisela, ¿qué problemas de salud tenía tu abuelo? Bueno, ahí el doctor le dijo que tenía neumonitis y estaba muy deshidratado. Mi abuelo acá no tomaba nada, en cucharita, tomaba un par de traguitos, nomás más de eso no tomaba. Y nos mandaron una pastilla enorme. Usted no sabe ni idea lo que era esa pastilla. Yo digo, ¿cómo le van a dar semejante pastilla? Ni agua tomaba. Y bueno, lo mandaron a la casa, mi abuelo no se podía mover, se quejaba de los dolores, lo único que él se mantenía dormido nomás, y se quejaba y se quejaba. Y bueno, a la 1:30 de la mañana nos dan el alta, yo lo único que pedía para él era una ambulancia para traerlo a casa. Una ambulancia. Me dijeron que no. Que tratemos de hacerlo por nuestros propios medios. No había manera de moverlo a mi abuelo. ¿Sabe cómo lo tuvimos que traer? Enrollado en una camioneta, apoyado en mi regazo, con los dolores que tenía él. Incluso no nos ayudó ningún enfermero ni nada a subirlo a la camioneta. Nos ayudó el de seguridad. Y bueno, y lo tuvimos que traer así como le dieron el alta, porque yo le digo, pide una ambulancia. Me dice, si no te llamo una particular que te sale 1.500 pesos, a traerlo nomás a mi casa. Simplemente traerlo. Y lo trajimos así, en la camioneta, arriba de mis piernas, lo traje acostado. Y ya era más domingo, a las 2 de la madrugada llegamos a mi casa y él fallece el día lunes, a las 2:20 del mediodía. ¿Ustedes reclamaron en algún momento, Gisela, vos como nieta, tu mamá, que sea atendido en el hospital y que quede internado en el hospital? Sí, y dijo, ¿para qué, señora? Lléveselo a su casa, le dijo. ¿Esto se lo expresan a ustedes el médico que lo atendía ahí en la guardia? Sí. ¿El nombre del médico lo saben? Mariano, pero no me acuerdo el apellido. ¿Tu abuelo estaba mal y aún así le dan el alta? Sí, ni siquiera una placa hicieron, tenía neumonitis. ¿Qué tiempo estuvo ahí en el pasillo, Gisela, tu abuelo? 2 horas. Y estuvo desde las 8. Sí. Hasta la 1:30 de la madrugada en el pasillo nos tuvieron con la camilla. Para trasladar a tu abuelo hasta el casco no había ambulancia. No, dice que las ambulancias solamente van a buscar las personas, que no las llevan de vuelta a la casa. Y una particular nos costaba 1.500 pesos traerlo a mi casa. ¿Tu abuelo fallece el día lunes al mediodía? Sí. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué están evaluando ustedes? Porque esto, así en el relato tuyo, es abandono de persona o una pésima atención médica. Más o menos como llévenlo a su casa, que muera en su casa. Sí, eso es lo que nos quiso decir el doctor. Después, una vez que falleció, llamábamos una ambulancia o un patrullero para que vengan. Y no, estuvimos exactamente lo mismo. Una vecina que tenía conocido el departamento de Rodríguez, llamó de ahí y vinieron. Porque Moreno nunca apareció. Por favor, reiterame, para que nos quede claro a todos, de qué manera es trasladado, vamos a hacer un relato una vez más, de qué manera es trasladado, quién lo traslada a tu abuelo al hospital, ¿una ambulancia? ¿Cómo fue? Sí, en una ambulancia fue. ¿Una ambulancia de la REM? ¿Es una ambulancia de la Red de Emergencias Médicas de la Municipalidad? Sí. Ingresa al hospital, cuando ingresa al hospital queda en un pasillo, le colocan suero a tu abuelo. Sí. No recibe ningún tipo de atención, no le realizan ninguna placa y a las 4 horas le dan el alta. Sí. En condiciones de deterioro de tu abuelo. Sí, malísima, estaba muy mal él. ¿La causa del fallecimiento saben ustedes cuál es? Lo que pasa es que los hijos decidieron no hacer la autopsia. Entonces le hicieron pasar como muerte natural. ¿Qué sentimiento te acompaña a vos y a tu familia después de lo vivido en un hospital público, con la atención que recibieron y el fallecimiento posterior de tu abuelo? Y la verdad que muy mal, tanto muy mal, muy, muy mal. Así que la verdad que todavía no lo podemos creer lo que haya pasado. ¿Habían tenido algún tipo de experiencia anterior con tu abuelo en el hospital de una mala atención o esta fue la primera? No, cuando él iba solo sí, se quejaba mucho de lo que lo atendían mal. Pero con nosotros, que nosotros lo llevamos a él, no, es la primera vez. Porque nosotros no vamos ahí al hospital de Moreno. ¿Evalúan hacer algún tipo de presentación ante la dirección del hospital? ¿Tienen asesoramiento para esto? ¿Lo descartan? Por ahora no se está pensando nada porque estamos todos muy mal con esto muy reciente, pero vamos a ver si más adelante sí que se calmen un poquito acá y vamos a ver qué hacemos. Reitérame por favor cómo lo trasladan y cómo lo sacan a tu abuelo del hospital tras la decisión médica de no brindarle más atención allí en la guardia o en el pasillo de la guardia. Lo sacamos con la misma camilla que él estaba ahí con el suero en el pasillo. Le pido al de seguridad que me consiga un camillero para tratar de subirlo a la camioneta. Me dice, no, camillero acá no, me dice. A lo sumo te puedo ayudar yo, me dijo. Cuando estamos en la camioneta, él tenía una frazada abajo. Lo agarramos entre 6 personas con la frazada, lo tratamos de meter adentro de la camioneta, se quejaba de los dolores, él se quejaba. Me siento yo, lo subo arriba de mis piernas, se sienta mi mamá y lo llevábamos todo enrollado dentro de la camioneta con los dolores que tenía él. Todo enrolladito iba, con los dolores que tenía él. Porque no nos querían brindar la ambulancia. Gisela, bueno, te mando un fuerte abrazo para vos y tu familia. Agradecerte Gracias. Mucho el testimonio. Mandarle un saludo a Lidia, con la que pude hablar en el día de ayer, que es la nuera de Bien. Asencio. Y seguramente estaremos charlando personalmente para que esto no quede así. Sí. Te mando Cuando un abrazo, quiera. Gisela, muchas gracias. Bueno, chao, gracias. Decía al comienzo del programa, ¿qué es lo que nos debe dar asco? Y se repiten las historias, no son iguales, claro, son familias distintas. El maltrato, la deshumanización. 90 años, es la edad. Por ahí es el tiempo, ¿no? Es el frío. Son las consecuencias naturales, el desgaste de la vida. Pero es un relato que hace a la crueldad. He estado alguna vez, o en varias oportunidades, en el hospital, en la guardia, por cuestiones particulares. Para recibir la atención hay que pegar patadas. Hay que gritar. Es pedir por favor que te atiendan. Y se debe comprender que están sobrecargados. Ahora, con sobrecarga o sin sobrecarga, la explicación, la atención, la contención no puede faltar. Y Asencio, o su familia, tuvo que pedir una ambulancia, respuestas que ya no son incoherentes. Son de una violencia institucional que se vuelve insoportable, que da asco. Pelear para un traslado al hospital, hasta que llegó la REM. Si correspondía a Rodríguez, si correspondía a Moreno, Asencio se moría. Y lograron la ambulancia. ¿No te parece insoportable que se te escape la vida de un familiar y no conseguís la ambulancia para arrancar? En el hospital, ahí sí, en el pasillo, téngale la mano. Le pondremos algo de suero. Lidia, con la que hablé ayer, me contaba que la pastilla que se le dio a Asencio era tan grande para un hombre que no tomaba ni agua. Y debió ingerir la pastilla. Y aún descompensado, porque le tenemos que dar validez y veracidad al relato de la familia que está destruida, la decisión sanitaria y médica fue llévelo a su casa. ¿Que no había lugar? ¿Tenía que morir Asencio en su casa? ¿Era un desenlace inevitable? tampoco había ambulancia. Había costado conseguir la ambulancia para el traslado. No había ambulancia siquiera para hacer ese viaje desde Moreno Centro al Casco con algún tipo de atención en el viaje, atento al nivel de descomposición en la salud de Asensio. Así enrollado entre mantas, con la asistencia de un personal de seguridad, la familia lo arropó en una camioneta. Falleció el lunes. ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Y los derechos humanos? Estos. Ah, es el único hospital. Yo tengo que tener una mirada integral de las cosas. Debo referenciarme en el aporte enorme y humano de los médicos. Ya sucedió este año cuando vino aquí una mamá a contar cómo su hijo ingresó en el hospital luego de un golpe inguinal. Perdió el vaso. Quedó discapacitado. Y hasta se reconoció desde la dirección del hospital el descargo que hizo la familia. ¿Sabe cuál fue la consecuencia para los médicos? Ninguna. Hasta le pidieron a los padres de este menor que consiguieran los testigos. Esta es la mierda de institucionalización. No pudo morir dignamente Asensio. Se murió en los brazos de sus familiares, de sus nietos y de sus hijos. Porque la decisión política, sanitaria, fue: ya no se puede hacer nada, llévelo a su casa. ¿Qué es lo que hay que profundizar? Esto. Les aclaro a los que gozan del término y lo aplican todo el tiempo, que coincido con ellos. Efectivamente se profundiza. Todos los días matan a niños y a viejos. Claro que se está profundizando. Hay un solo hospital. Ahora, eso no significa ni habilita a que la deshumanización, el maltrato, la violencia y la mala praxis tengan algún tipo de contemplación. No son material descartable, aun cuando ellos hacen lo necesario todos los días para que se sientan de esta manera. Claro, ¿qué te puede importar a vos que murió un viejo de 90 años? Claro, nos tiene que doler, nos tiene que conmover y nos tiene que interpelar ante una parafernalia de campañas de canallas y mentirosos. Que hay que tener un Moreno mejor. Nos matan y en silencio. Son las 10:55. Nos queda algo de programa, Miguel. Algo tenemos que hacer. Además de hablar. Vamos. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. La carne más barata del mercado es la carne negra. We'll be right back.

Te pido por favor, Miguel, levantame la cortina. Promesa, entonces, para la tarde van a entregar los compañeros lo que dejó el debate luego de esta explicación que daba Pedro Camps en las expresiones de Mirko García, de Jorge Rubén Mendieta, la interpelación política de Graciela Benítez a Mendieta y demás. Levantame la cortina que quiero leer algo como propuesta para mañana y nos vamos. Mañana nos comprometemos a trabajar este tema. Vicedirectora de escuela agravió a veterano y expresó que las Malvinas son inglesas. No es una escuela de Moreno ni es una directiva de una escuela de Moreno. Es de un partido cercano. El día anterior a la boda real, no sé cuál fue la boda real, pero supongo que en Inglaterra, dice, ustedes, los veteranos, le tendrían que pedir perdón a los ingleses por haberle usurpado las islas. Mañana te voy a contar quién es esta directiva, esta docente, que en un distrito cercano, porque los veteranos trabajan allí en las escuelas, dijo esto. ¿Y a qué partido pertenece? Como símbolo, es una cuestión genética. ¿Sí? Mañana lo vamos a comentar. Porque merece ser ampliado y con testimonios lo que ocurre en una escuela pública. Hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Miguel Ángel Costas. A la tarde vamos a leer todos los mensajes que llegaron, Miguel. Seguramente. Agradecemos mucho la participación de los oyentes en el programa. Quienes habla Rubén Bustamante, estuvo en el móvil Cintia Medina. Esto fue Recorte Informativo. En minutos llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarios. Chau, hasta mañana. Que la pase bien. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.